Con el objetivo de generar un espacio de difusión científica, innovación y emprendimiento, la Red de Investigación Tecnológica y Artes Musicales, conocido por sus siglas como RITAM, organiza el primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales, en la cual se presentarán ponencias magistrales y póster con nivel internacional. Además, se expondrán proyectos innovadores diseñados por los estudiantes de los diferentes institutos. Para hablar sobre este tema, en esta mañana estamos junto a Ramiro Wambunguete, quien es el docente del Conservatorio Superior de Música y también delegado para hablar en esta entrevista. También estamos en conjunto con el ingeniero José Luis Flores, presidente de RITAM, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Como presidente de la Red de Investigación Tecnológica y Artes Musicales, quiero agradecer a la radio de la Casa de la Cultura por darnos esta oportunidad de promocionar nuestro encuentro de investigación tecnológica y artes musicales que se va a llevar a cabo el día jueves 11 y viernes 12 en la ciudad de Quito, en la plataforma gubernamental. Este encuentro lo que pretende es dar un espacio a nuestros docentes e investigadores de los institutos tecnológicos públicos y privados y también de las universidades, así como del Conservatorio Superior de Música, para que presenten sus ponencias, sus investigaciones a toda la comunidad educativa, tanto a docentes e investigadores como a docentes de todos los institutos y universidades. Ahora, si bien es cierto, esta propuesta la hacen en conjunto con el conservatorio. ¿Podemos ampliar en qué consiste este proceso de investigación tecnológica y artes musicales? Claro que sí. En primera instancia, nosotros tuvimos que plantearnos unas líneas de investigación y áreas temáticas que están dentro de las asignaturas y del área del conocimiento de cada uno de los institutos. Por eso este primer encuentro que se realiza en la ciudad de Quito y que realizamos todos los institutos que pertenecemos a la zona 9, lo hemos hecho muy amplio para que abarque todas las áreas de conocimiento de los institutos, como son en materiales y energía, por ejemplo, electricidad, mecánica automotriz, mecánica industrial, electrónica, en tecnologías de la información, todo lo que es sistemas, en la parte de emprendimiento, de educación, de cultura y patrimonio y obviamente lo que es artes musicales. Bueno, vamos a dar la palabra también a Ramiro. Entramos con las artes musicales y de hecho esta propuesta la toma el conservatorio. Muchas gracias, estimada Laurita. Buenos días a todos los que nos escuchan. Primero, el Conservatorio Superior Nacional de Música está muy emocionado, muy contento de poder estar dentro del RITAM, ya que históricamente ahorita podemos mostrar el trabajo que se viene realizando y que no es muy visibilizado en el Ecuador. Entonces tenemos la gran oportunidad y por eso la emoción del Conservatorio Superior y la gran movilización que estamos haciendo nosotros con nuestra orquesta sinfónica, con nuestra banda de conciertos, el cual harán sus marcos musicales dentro de la inauguración y en la clausura también contamos con el coro del Conservatorio Superior que va a ser también parte de la apertura y tenemos nuestros docentes, los cuales también van a hacer sus ponencias magistrales en el ámbito investigativo. Y nuestros mismos docentes casualmente son los que hacen arreglos y para la orquesta sinfónica que son nuestros chicos los que van a tocar e interpretar muchas obras ecuatorianas en estos días. Ramiro, por ejemplo, a hablar de esas nuevas investigaciones, usted puede adelantarnos, por ejemplo, dentro del conservatorio, ¿qué ponencias se van a desarrollar y que tienen mucho que ver con nuevos avances en el mundo de la música? Claro. Estamos casualmente con la docente Yarelis Ruiz, quien nos hará una ponencia sobre un método de análisis para la música concreta del compositor japonés Toru Takemitsu. Este tipo de métodos nos ayudan para poder comprender la música actual que se sigue desarrollando en Europa y se empieza a desarrollar en Ecuador. ¿Cómo comprenderla? No es lo mismo entender el clasicismo, hablando por épocas, que la música actual, la música concreta. Entonces, esa es una de las ponencias. Otra cosa que nuestro director de la orquesta del conservatorio va a hacer es el desarrollo de la personalidad y el liderazgo a través de la práctica orquestal y coral. ¿Cómo vamos a influenciar con los chicos al darles este poder? Porque estar en una orquesta es tener poder para transmitir muchas cosas y también poder tener un liderazgo, porque los chicos van ocupando puestos, ascendiendo, dependiendo de sus audiciones, y van creando liderazgo en sí mismos y pueden seguir nutriendo al país de estos jóvenes talentos. En el caso de usted, ¿cuál es su propuesta? Bueno, yo básicamente no estoy en la parte de organización también. Mi propuesta simplemente es que asistan al RITAM porque es un gran encuentro. Van a encontrar al maestro Patricio Lomoto con su ponencia. Vamos a tener dos igual en póster, dos grandes fotografías. Ahorita se me escapan los temas. También tenemos la ponencia magistral del rector del conservatorio, que es el magíster Francisco Fierro, quien hablará de la situación actual del conservatorio, cómo ha venido transformándose de tener 7 docentes y 50 alumnos a tener más de 40 docentes, más de 200 alumnos, y la propuesta que ya podemos me puedo atrever a decir que posiblemente en el 2020 podamos ya abrir la licenciatura en música en el Conservatorio Superior. Ya se están trabajando las mallas, estamos en conversaciones con la Universidad Central para poder ya hacer un convenio y tener el respaldo de la Universidad Central y poder emitir las primeras licenciaturas del Conservatorio Superior. Bueno, los avances son grandes. En cuanto a usted, señor Flores, por ejemplo, sabemos que este primer encuentro se dará, como usted lo mencionó, el 11 y 12. ¿Cuáles serían los alcances una vez que haya concluido este primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales? Bueno, este encuentro ha sido bien planificado. Hemos tenido primero la planificación, tenemos también un precongreso el día martes y miércoles, en donde se darán a conocer cómo realizar investigaciones dentro de las instituciones técnicas y tecnológicas. Vamos a dar también una conferencia sobre los estándares de calidad en la formación dual. Se desarrollará el evento y posteriormente en el postcongreso tenemos planificado recopilar todas las investigaciones de los ponentes, que son alrededor de 35 ponencias de investigadores de aquí, de todo el país. 12 ponencias magistrales, tenemos también el concurso o la participación de ponentes internacionales. Gracias esta presencia de los ponentes internacionales, gracias a la colaboración total del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES, y de su presidente Gabriel Galarza. Luego de esto, repito, vamos a recopilar todas esas investigaciones y hacer un libro para que los docentes e investigadores se motiven. La finalidad específica de este encuentro es motivar a todos los docentes de los institutos públicos y privados, y por qué no de las universidades, a que investiguen y puedan realizar sus ponencias. Hay que recalcar que este evento, este encuentro, es totalmente gratuito. No tiene ningún costo, a diferencia de otros congresos que los investigadores tienen que pagar para realizar sus presentaciones, sus ponencias de investigación. Este evento es totalmente gratuito debido a que contamos también con la colaboración de la empresa privada. Debemos recalcar que en este evento van a estar presentes las tres instituciones que regulan la educación superior: el CASES, el Consejo de Educación Superior, que nos dio el aval académico para realizar este encuentro, y obviamente la CENESID, que es la que regenta todos los institutos públicos de aquí del Ecuador. Este 11 y 12, recuerden ustedes, amigos, se va a desarrollar este primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales. Hoy comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio José Luis Flores, presidente de la red, así como también Ramiro Guambunguete, quien viene en representación del conservatorio. Y además, recuerden que él es profesor de esta institución. Usted nos dice, esto no cuesta absolutamente nada, tienen la posibilidad de participar. ¿Quiénes? La posibilidad de participar, primero, ya tuvieron la oportunidad de participar, de enviar sus investigaciones, todos los docentes de los institutos y universidades de todo el país. Recibimos alrededor de 120 investigaciones, de las cuales 35 fueron calificadas como ponencias a través de un comité científico compuesto por docentes de nacionales e internacionales. También tenemos pósters. Tenemos proyectos innovadores y obviamente los emprendimientos. Por lo tanto, están invitados también los estudiantes de la educación media, los estudiantes del tercero de bachillerato, a que puedan observar los proyectos que cada uno de los institutos va a presentar, para que puedan analizar los emprendimientos que vamos a presentar. Están invitados todos los docentes, no solo los investigadores, sino todos los docentes a nivel de todo el país, de los institutos públicos, de los privados, de las universidades y escuelas politécnicas, y el público en general, para que se enteren de lo que nosotros como institutos públicos estamos realizando a nivel de país. Este primer encuentro, esperamos y tenemos toda la seguridad de que va a ser todo un éxito, porque en la página web hemos recibido alrededor de 6,000 visitas. Están inscritos para participar en el encuentro más de 650 personas, y esperamos que nos llegue más todavía los días jueves y viernes. El público, para que los padres de familia puedan reconocer la labor que nosotros estamos realizando y que vean para sus hijos la educación técnica y tecnológica una opción más, no la última de las opciones, sino una opción más para que puedan sus hijos alcanzar una profesión. Ahora que la LOES, con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, ya los institutos públicos y privados, en un futuro próximo podemos dar ya títulos de tercer nivel y hasta de cuarto nivel, cuando la CENESID así nos dé las directrices. Ahora, usted nos menciona, todavía hay cupos. ¿Pueden inscribir, por ejemplo, todavía ponencias, o eso ya quedó cerrado, ese capítulo? No, las ponencias y los póster y emprendimientos ya se cerró hace un mes. Durante el mes que pasó ya, se pasaron las ponencias a ser evaluadas por el comité científico, y ahora solo ya nos toca exponer. Ahora entonces, la gente sí puede inscribirse. ¿A dónde lo tienen que hacer? Lo pueden hacer a través de la página web www.ritam.es, o las personas que no alcancen a inscribirse en la página web pueden ir directamente el día jueves y viernes a las presentaciones. El evento se va a inaugurar el día jueves a las 9 de la mañana y terminan todas las ponencias a las 5 de la tarde. El día viernes estaremos clausurando el evento alrededor de las 3 y media de la tarde. ¿De pronto tienen, van a recibir algún certificado los participantes? Claro que sí. Primero, todos los ponentes, y eso es les motiva a los docentes investigadores, ellos van a recibir un certificado como ponentes de sus investigaciones y de los pósters y de los emprendimientos. Luego, todas las personas que van a participar van a recibir un certificado de haber participado en el primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales. Todos los docentes investigadores van a recibir su reconocimiento por haber participado o como ponentes investigadores, o como póster, o como emprendimientos. Ramiro, usted tenía algo que ampliar. Sí, bueno, primero recalcar, se me escapaba otro de nuestros docentes, que es el maestro, Luis Alomoto, bueno, que ya le dije que iba a presentar, y también recalcar, uno de nuestros ex estudiantes, Alex Alarcón, que ustedes ya lo conocen, es un reconocido músico ecuatoriano, pianista y difusor de la música ecuatoriana, se encontrará ahí también haciendo su ponencia sobre un análisis de los tres preludios del maestro Gerardo Guevara. Hay que recalcar, ese es nuestro producto, el producto que el Conservatorio Superior ha venido logrando y que se ha podido visibilizar poco, y esta vez vamos a poder lograrlo mostrar en su magnitud real con la Orquesta Sinfónica y la apertura con un gran concierto, y en la parte igual de cierre con la Big Bang y la banda con el docente Ereisi Socarrás, quienes van a interpretar igual música académica. El coro, tenemos nuestro gran personal a disposición del RITAM, y estamos muy gustosos de poder contar con la presencia del público, de los jóvenes que quieran darse cuenta que seguir la música no es algo truncado. Salir graduado de un conservatorio superior es un futuro que tienen en las manos para poder progresar. Muchos de nuestros chicos, estando en el conservatorio, han logrado becas para poder irse al exterior, y ellos están muy gustosos de que nosotros estemos en RITAM. Se han enterado y han querido incluso tratar de volverse a relacionar con el conservatorio para presentar sus trabajos investigativos. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia del ingeniero José Luis Flores, quien es el presidente de RITAN, y también a Ramiro Guamunguete del conservatorio, que nos han acompañado el día de hoy para invitar al primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales que se desarrolla este 11 y 12 de abril en la plataforma gubernamental de gestión financiera. Recordemos que no cuesta absolutamente nada, así que puede darse cita, puede inscribirse en la página o también acercarse estos días y participar de este evento que es totalmente gratuito. Y decirles también que es la oportunidad de ser parte de estas aperturas de escenario para los estudiantes del conservatorio, porque así la teoría y la práctica también son parte fundamental en el proceso de formación. Muchísimas gracias a usted, Ramiro, y muchísimas gracias a usted, ingeniero Luis Flores. Gracias a usted y por la entrevista, y obviamente a la radio de la Casa de la Cultura por darnos esta oportunidad. Permítame nuevamente motivar e invitar a toda la comunidad educativa de la ciudad de Quito a que participen de este evento, que no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias. A hacer una pausa nosotros en este instante, y al regresar estaremos conociendo más sobre el programa Descubre la Amazonía en Quito.